Kuku! Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus Memoria Kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira! Oreretako zintzilik irrati librean. Kaixo, ongi etorri, berriro ere Queer Archivo bizira. Somos Ani y Aitor y hoy con nosotros tenemos a Alejo, Luisa, Isaac y Julen. Ongi etorri, mila esker hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, hoy somos bastante gente. La verdad es que hacía tiempo que no teníamos a tantas personas aquí en el Irratsaio. Hoy nos hemos reunido principalmente para hablar del taller de creación que se hizo en Tabacalera en julio, las dos últimas semanas, que se llamó Memorias sin vergüenzas, reapropiándonos de nuestra memoria queer. Y además, bueno, tuve el honor de estar el primer día presentando, de hecho, la ikerketa que hicimos, la de Queer Archivo Bizia, que la vamos a presentar ya a finales de año. Y junto conmigo también estuvo Julen Zabala, que le adoramos, hablando sobre historia LGBT, de Oarsoaldea, Donostialdea, bueno, un poco situándonos, ¿no? Y bueno, pues con nosotros tenemos a los organizadores, Alejo, Isaac y Luisa, y luego tenemos a una persona que participó en el taller, Julen, y uno de los objetivos del taller, que bueno, luego ya hablaremos o hablaréis más en profundidad, era sobre todo hacer un cortometraje. Entonces, bueno, pues me imagino que Julen también nos hablará del corto que ha hecho, que hemos tenido el privilegio de ver de antemano, y la verdad es que a mí me han salido unas lagrimitas. A ver, sí. Era mi objetivo. Sí, la verdad es que ha sido muy emotivo. Joder, yo estaba trabajando y de repente me mandas eso y, joder, madre mía, se me cambia todo el mood. Yo la acabo de ver ahora mismo y la verdad es que llevaba un día un poco sin más y me ha encantado, o sea, como que le he dado la vuelta un poco, sí, me encanta. Oye, pues mira, me alegro. Sí, encima sale, bueno, no voy a hacer spoiler, no se puede hablar de esto todavía. Hay ¿no? un poco de... Sí, a mí me da igual, pero lo que diga Alejo, porque es el estreno del 25. Entiendo que sí te puede, no sí, pasa nada. Vale, no voy a ser muy específica, pero salen unas imágenes que hasta ahora solo las habíamos visto fotografiadas y no en vídeo, y ha sido muy fuerte, o sea, ver eso, es como ver una foto que piensas que jamás vas a ver eso en movimiento y de repente sí, o sea, sí. Bueno. Sí, eso fue trabajo de Luisa y Isaac, estuvieron pues ahí consiguiendo imágenes y creo que eso fue un añadido que se hizo, al principio no había esas imágenes, creo. No estaban. Y luego se consiguió y dije, esto para mi corto. Tengo que lucharla un sí. poquito. La de las manis, manifestación. Sí, sí, eso es, sí, sí. A ver, hubo que luchar, ¿por qué? Ya un poco para... Venga, salseo. Sí. No, realmente no fue tanto... Podemos contar un poco del proceso general de cómo se consiguen estas imágenes, pero primero las encontramos casi un poco de casualidad y segundo hubo que, al final son propiedades, cine doméstico, es propiedad de una persona, de una familia, y tuvimos que localizar a la persona para pedirle permiso para que nos dejasen las imágenes. Entonces fue un poco más odisea el tema eso de localizar a las personas y hablar con ellas, pero bueno, ella estuvo súper de acuerdo con todo y nos dejó usarlas sin ningún problema al principio, así que... No, pues la verdad es increíble verlo en vídeo, o sea, totalmente... Sí, sí. Además la calidad es como bastante buena, sí, sí, muy buena. Sí, sí. Es que, claro, nosotras para el proyecto hemos estado buscando también muchas imágenes y tal, pero vamos, yo no tenía ni conciencia de que existían esos vídeos. ¡Qué alegría! Sí, o sea... Que esto haya sucedido, sí, porque sí, para es que nosotros también fue como muy loco estar en la Filmoteca Vasca, les chiques buscando materiales todo el tiempo, y... Claramente en la Filmoteca no hay como un hashtag LGTBQIA+, queer o lo que sea, sino que es como buscar en todo el material de archivo que tienen y ver qué imágenes. La idea de este taller también era que se pueda hacer como un uso creativo de los materiales que nosotros les damos a los participantes, porque ese es un fragmento que encontramos de una manifestación específica en la cual se luchaba por los derechos del colectivo, pero si no, el resto de las imágenes eran como cuestiones que conversándolas entre nosotras veíamos en esas imágenes como un potencial creativo que podían ser utilizadas y sacadas de su contexto, como algo de reapropiar las imágenes, sacarlas de donde formaban parte y crear a partir de eso, como dos personas tomando una cerveza podían ser como dos maricones que estuvieran como escondidas liándose, como podías inventar lo que quisieras, siempre respetuoso, siempre como con buenas intenciones, que era contar historias como de estas generaciones pasadas, que no tuvieron estas herramientas para contarse y vivieron tanto tiempo escondidas y luchando por estos derechos que hoy en día estamos como todas en la marcha del orgullo, dándolo todas, brillantes, y así es como un poco el proceso desde un lugar más como de juventud, de cómo pensamos esta herencia queer y estos testimonios para crear y para contar estas historias. Y para dar un poco de contexto, hablamos de la Filmoteca Vasca porque la Filmoteca Vasca es una de las instituciones que estaba involucrada en este proyecto. Otra era la Elías Crejero Cine Escola, que es un máster, es una escuela de cine que sucede en Tabacalera, que nosotros tres, Luisa, Isaac y yo, hicimos en distintos momentos este máster, entonces nos conocimos ahí. Y otra de las instituciones, bueno, es Tabacalera, que fue como el espacio que nos acogió y nos dio como todos los recursos, como especialmente gracias a Sara Hernández, que estuvo ahí como ayudándonos en todo momento a que esto suceda. Así que sí, fue como habitar Tabacalera y a partir de ahí ver de qué forma hacer un pulpo y unir un poco todas estas instituciones para desarrollar un proyecto. Uh-huh. Entonces sí, eso. Bueno, súper, súper interesante la verdad. Igual vamos a retroceder un poco para que también la gente os conozca y bueno, que os conozcamos un poquito mejor. Si os parece, os vais a ir presentando y también os igual nos vais a ir compartiendo, si queréis, los tesoros o la alchorra que habéis traído, pues para conoceros un poquito mejor, ¿no? Y si os parece bien, creo que estaría bien que empieces tú, Alejo. Vale. Y de hecho, voy a añadir una cosa, ¿vale? También si puedes explicar qué es Memoria Sin Vergüenzas. Super. Que el taller lleva, digamos, la palabra Memoria Sin Vergüenzas, pero va más allá del taller, ¿no? O sea, es un proyecto que ha tenido como... pues bueno, habéis organizado diferentes cosas anteriormente y que me imagino que tendréis proyección de organizar más cosas, así que sí, cuando quieras. Súper. Bueno, yo soy de Argentina y vine a hacer el máster este en 2022, entonces tenía que durante este año y medio que iba a estar en el País Vasco desarrollar un proyecto que tuviera ganas como de comprometerme lo suficiente para estar 15 meses de mi vida como a diario pensando en él. Entonces venía como de organizar marchas del orgullo y eventos queer en Argentina, entonces tenía tanto eso en mente que llegué acá y lo único que quería era como conectarme con esta generación de adultos mayores y conocer un poco su historia. Me resultó difícil en un principio porque era como, bueno, no conozco a nadie, o sea, estoy llegando acá, no sé qué sucede. Al principio, sí, al no conocer a nadie y venir de Buenos Aires, que es como tal vez visiblemente más diversa en las calles, como personas trans, personas no binarias, como toda capital de ciudad. Entonces llegué acá y estaba como un poco atemorizado, era como, ¿qué hago yo también metiéndome en temas queer de una ciudad que no es mía y como, cómo abordo esto? Siempre con ganas de como conectarme y como no imponer nada, sino como ver qué energías hay y qué se puede hacer yo como cineasta, como programador, como curador, como gestor cultural. Y entonces empecé a desarrollar este proyecto Memorias Sin Vergüenzas, que había tenido una edición ya en Argentina que hicimos luego de la primera Marcha del Orgullo en Azul, que es una ciudad muy pequeña donde yo nací. Luego de esta primera Marcha del Orgullo hicimos unos videos, cada uno subió a YouTube un video como conectando con una persona de la comunidad que nosotros querramos como entrevistar o hacer algún tipo de homenaje. Y entonces cogí ese nombre con el permiso de mis compañeros de la Marcha del Orgullo de allá. Y bueno, comencé a desarrollar acá este proyecto que empezó a tener como... El máster te propone distintas oportunidades para hacer prácticas en distintas instituciones, entonces fui viendo cómo aprovechar para meter el proyecto en comunión con estas instituciones. Entonces en el Cinemaldi el año pasado hicimos una mesa redonda de Vestida de Azul, el documental del 83, que luego los Javis hicieron como la segunda temporada de La Veneno, la producieron, no la dirigieron ellas, y vino Nacha, una de las protagonistas, luego de 40 años que se estrenó la película en el festival, vino hacia aquí, y fue como de los momentos más hermosos de mi vida, como el generar un espacio para que ella, mujer trans, trabajadora sexual, sea reconocida hoy en día y tenga un espacio en el cual se sienta cómoda. Y hago una pequeña pausa porque Nacha me presentó a Claudia, que yo acá tengo un taco. ¿Cómo se llama tesoro en euskera? Alchorra. Alchorra. Mi alchorra es un taco que me lo regaló Claudia, que es una muy amiga de Nacha. Nacha me puso en contacto con Claudia que es una amiga de ella, que es argentina y vive ahora en el País Vasco, y nos hicimos súper amigas y nos juntamos a tomar el té, nos verán por Donostia o por alrededores, como en cafeterías tomando té y riéndonos sin parar. Y me regaló estos tacos que estoy aprendiendo a usarlos, son un talle menos, pero estoy un poco acostumbrado a que mi pie grande no entre en cualquier taco. Entonces, como metiendo los dedos bien hacia adentro y desfilando con estos tacos. Bueno, y también el proyecto tuvo otros momentos que hicimos una mesa redonda en video, este laboratorio audiovisual en Tabacalera en noviembre del año pasado y una proyección de cortometrajes. Y quería hacer un breve inciso, sí. O sea, lo ha dicho así, pero fue un momento histórico. O sea, fue, vino Lola Rodríguez, vino Nacha. Julen Zavala también participó. Julen Zavala estuvo. O sea, lo he explicado rápidamente, pero fue un momento súper emotivo que yo estuve con Iñaki, mi amigo, que tuvo que salir fuera porque se agobió de toda la emotividad. El momento le sobrepasó, o sea, los pelos en punta. O sea, fue un momento histórico. O sea, no fue solamente bonito, fue histórico. Porque además, Vestidas de Azul se había estrenado en el Cinemaldi, tenía sentido el proyecto, justo se estrenaron los Javis. O sea, como que se juntaron muchas pequeñas cosas y vino Nacha también. O sea, fue increíble. Sí, coincido, para mí también fue muy lindo participar. O sea, fue un momento histórico, o sea. Qué lindo. Y Julen, si estás escuchando, que espero que sí, gracias también. Te queremos. Por ser un compañero en todos estas, como todos estos procesos y capítulos del proyecto, siempre estás acompañando y siempre disponible, así que también este temor que yo tenía de acercarme a la comunidad, siento que gracias a él, a ella, fue como, nada, me hizo muy parte, entonces fue muy bonito. Y luego también lo último que hicimos fue una proyección en Gante, en Bélgica, como también aprovechando estas prácticas del máster, en un festival que se llama Cortisán. También desde Memorias Sin Vergüenzas hicimos una proyección ahí de cortos queer latinoamericanos. Y bueno, y seguimos como con ganas de hacer cosas, como de continuar, ya que estuvimos haciendo este taller. Y es un signo de pregunta del futuro, pero sí o sí van a seguir sucediendo cosas. Van a pasar. Qué bien, qué bien. Sí. O yo de alguna forma siento incluso que, a ver, yo, porque te tengo un poco de referencia, ¿no? Pero bueno, obviamente aparte de ti también hay más gente, ¿no? Que ha formado parte de esto y que forma parte de esto. Pero sí que siento como que habéis llegado y estáis revolucionando un poco Tabacalera, ¿no? Y lo estáis queerizando, de hecho. O sea, de repente hay como muchas cosas, de repente se descubren cosas nuevas por lo que como hemos comentado del vídeo, Nacha, etc, etc. Y, joder, pues la verdad es que también para nosotros yo creo que es una cosa muy importante y coincido totalmente con lo que has dicho tú, Julen. Sí, sí. ¿Estuviste también ahí? Sí, sí, sí. Qué guay. Vale, fuimos todos a cuidar Chivo a verlo. Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso estaba súper Es que fue eso, fue como un momento, nos coincidimos mucha gente ahí. Sí, fue como, sí, sí. Pues no parecía que estás nervioso, no para nada. Es que va, no. Tienes un control en el escenario, sí, porque, o sea, yo estoy por dentro, estoy súper nervioso y se me mezclaban todas las tarjetitas y estaba así, pero es como que hago la perfo de como no lo demuestres, como de acá no se tiene que ver nada, acting a tope. Y aparte, aunque tengas tarjetas, es que tú lo has llevado, o sea, tú ya sabes lo que tú quieres. O sea, la tarjeta es un poco para que te des seguridad, pero realmente tampoco creo que dependieras tanto de las tarjetas. Yo creo que tú ya sabías por dónde querías dirigir un poco a la gente. Sí. Y sí, no sé. Y lo pueden encontrar en YouTube, en la página del festival, si quieren mirarla a la presentación, a la mesa redonda, está ahí, o en el podcast del festival también aparece, lo han subido. Así que los invito a mirarlo. Next. Bueno, yo soy Isaac, soy un chico segoviano y básicamente me he estado especializando en archivo cinematográfico, básicamente toda la parte, sobre todo técnica, pero también teórica, relacionada con preservar las imágenes y la memoria audiovisual. También ha entroncado mi caso un poco con el comisariado, porque yo creo que va de la mano, ¿no? Este proyecto queda claramente patente, como el archivo del comisariado se da en la mano. Y al principio también entré en la escuela para estudiar archivo y sobre todo estaba interesado en mi investigación, iba en línea con la figura del fantasma en relación con las imágenes. Uno de los puntos fuertes era como la representación de lo subalterno, todas las identidades y orientaciones disidentes y el espectro de identidades que existe y cómo se relaciona con el fantasma. Luego fue por otros derroteros porque estuve intentando recuperar una película Entonces al final mi proyecto se cambió a la recuperación de una película de un escritor español exiliado durante el franquismo, que fue todo un éxito, la verdad, y pudimos presentarla, estrenarla, la restauración en Filmoteca Española hace poco, hace unos meseditos, así que fue un éxito total. ¿El director cómo se llama? Estaba dirigida por un reportero francés, Michel Mitrani, y el escritor es José Bergamín, que uh-huh. De hecho está enterrado aquí cerquita, en Hendaya. No, Hendaya, no, en Hondarribia. Uh-huh. Él acabó sus últimos en el País Vasco, que esto es algo que yo supe un poco después de meterme en este proyecto. Y bueno, estuvo exiliado durante muchos años, era muy amigo de la generación del 27, es una figura súper interesante, ya falleció en el 83 y le hicieron un homenaje aquí en ese año en el Festival de San Sebastián. Entonces como que todos los caminos se unían aquí, así que parecía como una señal del destino. Y bueno, durante ese año que estuve en la escuela fue que conocí a Alejo, su proyecto me pareció súper interesante desde el primer momento y haberlo seguido durante todos sus pasos ha sido maravilloso. Todos estos eventos han sido muy estimulantes, el de Vestida Azul yo por desgracia tuve que verlo retransmitido la semana siguiente o cuando lo publicaron, pero bueno, me pareció súper emocionante, todo un hito histórico como dice Julen. Y luego también me acuerdo de la presentación que hubo de la edición de... Bueno, Memoria, la primera edición de Memoria sin Vergüenzas con los cortometrajes de la iniciativa de la UNAM, que también fue... Porque como que en estos eventos no es solo lo interesante de por sí de esa reunión, sino también que se crea una atmósfera súper especial y un espacio súper hermoso de habitar y de vivir. Y es una experiencia. O sea, yo creo que todas las personas que pasan por ahí acaban con la sensación de que han vivido algo hermoso y como que me gustó mucho. Y cuando propuso Alejo realizar este proyecto, que estaba además relacionado con el archivo y que requería también de esa parte técnica y logística, pues vamos, yo me metí de cabeza, me pareció súper interesante y que haya surgido y que se haya desarrollado de esta manera ha sido muy guay. Y nada, mi tesoro, ¿cómo es? Anchorra. Yo la verdad no tenía muchos tesoros aquí en Donosti porque los guardo en Segovia, pero bueno, me he encontrado esta mañana a Aurorita, que es un peluche, ya tiene su edad, sus años, porque la conseguimos, es portuguesa, en Lisboa hace como 15 años. Y entre un grupo de amigas y tal, nos lo vamos pasando, pues cada vez que una se va de viaje, pues se lleva a Aurorita, ha tenido un montón de parejas peruchiles, todo género. Entonces lo tenía una amiga en Bilbao y me lo traje yo aquí el año pasado, así que este es el Anchorra. Adorable. Pues ahora viajaba a la radio. A ver, la radio, es todo bonito. Si quieres decir unas palabras. Tenía esta cuenta de Instagram, ya no me acuerdo. ¿Ah, en serio? Sí, wow. Sí. Viajando todo el mundo. Viajando. Tu Aurorita Resturona se llamaba. Así que te doy la palabra a Luisa. Bueno, soy Luisa Rosado, soy de Brasil, Niterói, en Río de Janeiro. Y... bueno, conocí a los chiques en la Elías Querejeta. Había recién llegado en Donosti y como los chicos son de la promoción anterior a la mía, Alejo estaba presentando su proyecto de Memorias sin Vergüenzas, exactamente de los fantasmas. Y me encantó porque Alejo tenía como mil programas hechos en Memorias sin Vergüenzas y mi idea de llegar acá y trabajar aquí, estudiar aquí, era hacer de todo un poco, porque yo empecé a trabajar en la Cinemateca del MAM, del Museo de Río, y mi proyecto original era hacer un archivo queer también. Entonces quería hacer toda una investigación de películas hechas por mujeres, directoras y tal, porque lo que pasa en esas instituciones de memoria y archivos cinematográficos es que trabajan siempre muchos hombres, es muy heteronormativa, y yo quería dar profundizar mi investigación en directoras lesbianas y queer. Entonces, mi primer proyecto cuando llegué a la escuela fue de restaurar una película de una directora de los años 60, brasileña, se llama Norma Bahía Pontes. Pero la película está como perdida en la Cinemateca, entonces cuando supe que no podría hacer su restauración y traerla para acá, dice, bueno, ahí Alejo ya está empezando un proyecto de archivo queer y tal, quería hacer con la Filmoteca Vasca. Yo dije, bueno, entro de cabeza también. Y nada, me junté a Isaac para hacer lo de la logística de buscar archivos y buscar imágenes que podríamos resignificar y que de gente que, no sé, que en su época no podrían estar demostrando amor en frente a la calle, o no sé. Y fue eso, creo que fue una buena reunión, ¿no?, de trabajo. Súper. Sí, para mí fue importantísimo cuando yo estaba desde Argentina y me llegaron los mensajes de ustedes como, me interesa participar del proyecto, tenemos ganas. Para mí fue una bendición porque era como, solo no podría haber hecho este taller bajo ningún punto de vista. Y fue súper importante el trabajo que les dos hicieron, como cada uno en su rol y trabajando en conjunto a la distancia. Entonces dije como qué bien, como que haya funcionado, porque en la presentación que hice de cierre de máster yo era como, ojalá este taller se pueda dar, como quería ir sembrando semillitas en Tabacalera y en situaciones como para que se pueda dar, pero nunca imaginé que iba a haber gente interesada en formar parte como del trabajo, del equipo de trabajo. Entonces yo estaba como flipando con que se hayan acercado queriendo participar del proyecto, así que agradecido por siempre con que hayan participado con tantas ganas. Un buen comienzo, ¿no?, para, sí, para sí, empezar en la escuela y tal. Sí. ¿Y tienes pensado seguir con, bueno, recuperar películas de mujeres directoras y demás? Sí, bueno, mi proyecto ahora es otra película de una otra directora, pero que está viva y fue su primera película hecha, producida. Ella misma no es queer, pero fue una de las primeras directoras a lanzar largometrajes en el cine comercial, en las salas comerciales en Brasil. Entonces continúo con eso, pero me gustaría seguir buscando chiques queer más y ponerlos en esos archivos también. Uh-huh. Y luego, relacionado con eso, has comentado que la película que estabas buscando estaba como perdida en la filmoteca. Uh-huh. ¿Qué significa que esté perdida en la filmoteca? Bueno, es que había noticia, esa directora frecuentaba mucho la filmoteca con otros directores que ya son muy famosos, como Glauber Rocha, son todos de un movimiento, y ella medio que fue olvidada porque era mujer, porque era lesbiana, y fue a vivir su vida en Nueva York y participó después del movimiento feminista y de lesbianas también, en los 80 y 90. Y ella había dejado como los materiales originales que grabó en los años 60 en la Cinemateca, la filmoteca donde yo trabajaba. Pero no, como que no fue encontrado en los registros y tal. Uh-huh. Ella había dicho para su expareja que estaba allá y tal, pero no encontramos. Pues yo soy Julen Godosabel, soy, pues eso, la verdad es que me parece que es la pregunta más complicada de todas. Sí, así es. Porque soy guionista profesional, o sea, soy guionista de profesión, pero también me considero como, no solamente guionista, como contador de historias. No descarto hacer piquitos en dirección también. He escrito un libro, entonces también soy escritora. No sé, me dedico a esto, al audiovisual, a contar historias, es lo que me gusta. Y ¿cómo se llama tu libro? Ya para promocionarlo también. Maite Miña. Hace hace, bueno, 10 meses así que salió. Y la verdad es que muy bien, lo presenté en el Durangoko Azoka. Es un libro que está en euskera y bueno, la verdad es que para haberlo publicado de forma independiente no puedo decir que me haya ido mal. Me he recorrido todos los medios de comunicación habidos y por haber para promocionarlo y nada, y cuando Alejo me propuso participar en este taller, la verdad es que me pareció una iniciativa muy interesante. Yo a Alejo le conocí porque formaba parte del grupo de Kiki House of Anunnaki, ese fue el origen. Y luego más adelante, pues bueno, como me pasaba media vida en Tabacalera, porque he tenido un podcast también ahí, he hecho un documental también allá, editado, quiero decir, pues me encontraba con Alejo y ahí fue cuando realmente entablamos un poco más de relación y me propuso participar en este taller y me parecía que era súper interesante porque me gusta el audiovisual, soy queer y además me parece que nos han robado nuestra historia. Entonces me parece que tenía todo el sentido del mundo participar en un proyecto de esta índole porque precisamente trataba de eso, ¿no? De recuperar esa historia que nos han robado y hacernos entender, ¿no? A la generación más joven, hablo por mí, de que realmente no hemos inventado nada, sino que todo ha tenido un origen en el pasado, lo que pasa es que no nos ha llegado ese origen, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a partir del taller de Alejo conocí a Julen Zabala, todo el activismo que había realizado en el País Vasco me pareció absolutamente admirable y me pregunté por qué no le conocí antes. Y a raíz del proyecto de Alejo de Memoria Sin Vergüenza, lo que yo me pregunto es por qué tiene que ir un argentino a explicarnos lo que hay aquí. No, quiero decir, no por ti, sino, o sea, no sé, los vascos, las vascas, les vasques, estamos un poco adormilades, ¿no? Entonces, yo sí que lo he tomado como un call to action, ¿no? Como se dice. Y en ese sentido, bueno, pues yo la pregunta con la que me aproximé a ese taller era un poco saber qué había pasado con Francis, ¿no? Que había sido una transformista, como lo dice Julen Zabala, que asesinó en el 79 de aquí. Y lo que me preguntaba era de cómo no me he dado cuenta antes de quién es Francis, de la historia que tiene Francis. Yo soy de Donostiarra, o sea, cómo no he podido darme cuenta de lo que pasaba en Rentería, ¿no? Hacía solamente unas décadas. Y entonces, bueno, la premisa un poco con la que he abordado este cortometraje que se llama Incógnita, que es como la definían a ella, es, bueno, pues si mi generación no ha recibido esta información en su juventud, pues yo quiero que al menos la generación que venga sí que tenga una educación queer, que es lo que no tuvo mi generación, pues para que esto no vuelva a suceder y también que sirva un poco de homenaje para todas las personas que han estado luchando estas décadas y que quizás no han recibido el reconocimiento que deberían haber recibido. Eso es un poco esto. Y en ese sentido, voy a hilarlo, mi Alchorra es un fotograma del documental, del cortometraje, en el que sale Francis, a la que hasta hace poco no se le había puesto cara, porque era desconocida, ¿no? Y aquí aparece pues Incógnita, que es como la definían, y también es el título del cortometraje. Y atrás una dedicatoria. ¡Hala! Y esto sí que es para que os lo quedéis. Se vino preparado, ¿eh? ¡Qué pasa! Hombre, claro, es para... ¡Qué guay! Me encanta. Vamos a ir a la radio de cosas queers. Me encanta. ¡Oh! Es que ricasco. Voy a leerlo. Atzean jartzen du. Incógnita, pin laburreko fotograma bat, oretako queer archivo bizteko taldearentzat. Maitasun osoz? Julen. Para mí, es que Julen. ¡Ay, es que ricasco! Es que ricasco. Para Hipólita. Claro, es que no puedo venir hasta aquí y no llevar algo de Francis, es que, vamos, es de Rentería. Hay que ilusión, bueno. Por favor. Claro, es que sí. Nos ponemos a lágrimas, tenemos lágrimas. Qué bien. Aprovechando la alchorra que has traído, ¿has traído alguna alchorra? Ah, sí, yo traje un libro. Ah, sí, perfecto, que es que se nos ha pasado, la verdad. La alchorra, la alchori. Alchorra, sí. Que trae es un libro de su Friedrich, es que no sabía que había que dejar, entonces... No, trata de las películas de su Friedrich y me encantan y traen un poco de las de la historia de del movimiento de más queer de Nueva York en que ella estaba y bueno, la verdad trae dos que es una cine de una vampira lesbiana y yo tengo la idea de hacer una peli de un corto de vampiros lesbianos. Qué guay, me ¿no? encanta. Después que llegué acá en el País Vasco, ¿eh? ¿Eh? Hay algo aquí. Hay algo aquí. Y ese fanzine es dice Evil Bound, ¿no? Es de aquí. Uh-huh. Ah, sí. Ah, es de Paula Guerrero, no sé si conocen. Es que este fin de semana hubo una feria y fui guillotina y compré con ella. Está lindo. Qué guay. Sí. Pues estaremos esperando a que saques ese cortometraje, ¿no? Para verlo. Sí, sí va a salir hasta el fin del año. No tengo nada hecho, pero vamos. Pero, el concepto es que te muerde y te vuelves lesbiana, ¿no? Como... Mira, es que cuando llegué en Donosti fue un shock un poco de clima, de lluvia y todo. Y yo empecé una teoría de que los vascos son medio vampiros. Me gusta. ¿Quién te lo ha dicho? Y no, y ahí hablé con un amigo que también es de la escuela y es que hay justo este género de vampiros lesbianas, entonces es que las películas de terror de género son muy queer porque siempre son lo que sale del normativo, lo que da miedo a la gente, entonces bueno, un poco eso. Uh-huh. Espero que salga. Esperemos. Tienes aquí a todo el equipo que seguro que te ayuda y te apoya mucho. Sí, así sí. Que gracias. Todo. Todo. Y bueno, a Sufri Edrich, que la tuvimos hace poco aquí cerquita, ¿no? En Punto de Vista, en Navarra. Y vino la directora a presentar sus películas. Es un icono de cine queer y de experimental. Sí, sí. Sí, creo que estuvo en la Cineteca en Madrid, ¿no? Hicieron algún programa también así. Su paso sí. La viesa. Increíble. ¿Y cómo vinisteis de vuestros sitios a Donosti? O sea, porque Donosti... No. Sí. ¿No? Es el máster lo que nos trae aquí, como el máster de ver. Y es que Regiete es como que... ¿Porque si no de qué? Cada 15 meses... Bueno, la abuela de mi padre era de Irún. Como que tengo raíces vascas y también tengo como una parte de la familia, como la hermana de esta abuela, las personas que se quedaron a vivir acá, que esta abuela se fue con una guerra a vivir a Argentina y perdió el contacto completamente. Y yo estando aquí me conecté con esta parte, rama de la familia que no conocíamos en absoluto y fue increíble, son unas personas increíbles que viven en Hendaya y en Irún y me súper acogieron, como me empezaron a invitar a sus eventos, a las comidas, a las sociedades gastronómicas, fui a una, así que como metiéndome en el deep cultura vasca, insertándome ahí, y si no, sí es como el máster que cada 15 meses vienen 45 personas a vivir a Donosti y alrededores de distintas partes del mundo, todos cineastas o que tienen alguna vinculación con el cine, porque también hay antropólogos y muchas ramas que vienen y es muy lindo, o sea, sí te sentís como un poco extraterrestres, como vas medio en manada, 45 personas de acá para allá moviéndote porque es difícil entrar en contacto e introducirte dentro de una ciudad y de un espacio que es tan ajeno a lo tuyo. Pero siento que es un poco la lucha y las ganas que hemos tenido con este proyecto también de salirnos un poco de todo lo que es estar tan endogámicas, todas metidas unas con las otras, sino como salir un poco a la ciudad. Pero sí, yo vengo de Azul, Argentina, Luisa, Brasil, ¿qué parte? De Niterói, el río, y sí, bueno, un poco eso es lo que les estaba diciendo. En la escuela vivimos un poco endogámicos, así, una burbuja, y creo que esos proyectos como el del taller nos hacen conocer a gente. Fue maravilloso conocer a Julen, a todos los participantes, después hay que nombrarlos, ¿no? Están todos acá anotados para ser nombrados. Ah, qué bien, sí, qué bien. Porque cada uno trae una, no sé, una cosa para construirnos y dialogamos siempre y sí. A mí además me sorprendió que en el taller había gente de muchos sitios. O sea, yo me esperaba gente de Euskal Herria, pero o sea, la gente completa dedicación a esto, ¿eh? O sea, sí, una pasada, gente de Barcelona, pero gente de más lejos incluso, ¿no? O sea, totalmente. No recuerdo exactamente de dónde eran, pero me quedé en shock, no me esperaba eso, la verdad. Nosotros también, o sea, nos esperamos que, aparte, fue en fechas que eran las últimas dos semanas de julio, que era verano, entonces la gente de vacaciones y así. Presentamos este proyecto que muy amablemente Tabacalera y el máster y de Lelia Escregeta y la Filmoteca lo apoyaron, pero con cierto temor de como ver quién participa en estas fechas tan difíciles. Y sí, se cumplieron los cupos, que eran 10, pero al final lo abrimos a 12 porque había 12 personas inscritas y me íbamos a dejar afuera a dos personas. Y sí, vinieron de Pamplona, de una chica de Uruguay, Rocío Yandí, que vive en Barcelona, se vino acá a participar del taller. Nosotras flipando porque no esperábamos que la gente... Ah, fue Rocío quien me mostró ese, ese dibujo, ¿eh? La Paula. Sí. Construyendo muchas cosas, ¿eh? Total, de Pamplona, justo había un chico también de Miroslav. Recordadme dónde era Miroslav. De Serbia. De Serbia. Como, sí, como mucha multiplicidad de sitios había. Y siento que las cosas más lindas de este taller fue las personas que conocimos y esta comunidad que se armó, porque estaban todos como súper comprometidos en venir. También es un temor al plantear como dinámicas de un taller, que de pronto viene gente como con una rebeldía un poco infantil, de como, sí, o sea, uno puede llevar propuestas y querer que se armen las dinámicas y todo, pero de pronto es ver cómo la gente responde a estas dinámicas. Y mi temor es como al haber participado de otros talleres, que siempre hay el o la o ella que no quiere, como que se quiere rebelar ante todo. Era como, hay algo que tenemos todas rebeldes acá y no. Y al contrario, fue un grupo hermoso que cumplió, comprometido, disciplinado, todos adjetivos positivos para seguir sumando. Pero incluso yo diría que dejaste bastante libertad también. O sea, incluso si tú tenías una idea tal, nadie te iba a llevar. ¿Quieres hacerlo? Perfecto, hazlo. O sea, no, claro, no había tampoco como una estructura de tienes que hacer esto, esto, esto. No. Y de hecho los profesores eran bastante, no les gustaba de hecho que les llamásemos profesores, eran como más como, no sé, como un coach o guía, o yo te digo un poco, haz esto, pero si a ti no te parece, pues tú vete por tu camino. O sea, yo no sentí tampoco como una pauta súper rígida de haz esto, ¿sabes? Esas personas a las que se refiere Julen son Aitor Gamecho y Tamara Lucarini, que fueron como tutores de este proyecto y eran como, tenían asignadas ciertas personas participantes. Y la idea era como que acompañen el proyecto y les den como consejos, pero al fin y al cabo es eso, vos sos un creador, entonces es medio decisiones tuyas. O sea, como confiaban en ti y bueno, tú, llegaba un momento en el que tú les dabas un poco, les enseñabas lo que tenías y en base a eso, pues, ellos reaccionaban, pero simplemente reaccionaban y tú cogías lo que te servía y lo que no, pues... Claro, igual era una relación más horizontal. Sí, ¿no? Sí, era como más vertical, informal, más horizontal, no sentía que era una jerarquía muy marcada. Lo digo para bien, ¿eh? No lo digo para mal. Sí, sí, total. Sí, es que siento que Ahmed Zulueta, uno de los participantes también, en un momento se lo comentó a otra persona, me parece, y yo lo escuché de costado, que le dijo como... Casualidad, que, ¿no? De casualidad. Pero como que le dijo a, creo que a Ro, como algo de que sentía que realmente la dinámica era súper horizontal en ese taller y que tal vez hay muchos talleres que lo proponían como, o vendían que iba a ser una dinámica horizontal y después es como, no lo era. Entonces yo lo escuché y me fui como súper contento a mi casa, de como, lo están sintiendo así, qué lindo. Qué buen feedback, ¿no? Sí. Y durmió genial, esa noche durmió genial. Dormí genial, yo duermo siempre bien. En horizontal también. Bueno, nos contáis un poco sobre qué iba el taller, cómo iniciasteis con esto, cuál era vuestra intención. ¿Quieren empezar ustedes? Que yo sí no hablo mucho. Sí, es difícil pensar en el taller a posteriori en comparación con las expectativas que teníamos, porque yo diría, al menos en mi caso, que las ha superado, no bastante porque teníamos expectativas, pero sí, al final ha sido algo muy interesante y el resultado ha sido mejor yo de cualquier cosa que podía imaginar, porque había muchas cosas que podían salir mal y yo estoy contentísima con el resultado, la verdad. Sobre todo, bueno, yo quería aprovechar un poco de discursito de archivo, pero uno de los temas principales, yo creo, y de las cosas que más han orbitado alrededor del taller, desde el punto de vista del archivo, la perspectiva política del archivo cinematográfico que se aplica sobre todo en casos como de la memoria queer, es que hay una forma de censura implacable que es el olvido. Entonces es como un poco la narrativa subyacente del taller es eso, es por qué tenemos que construir esta memoria queer de esta manera sobre una base de ausencia, ¿no? Desde que no encontramos, sí que buscamos, o sea, queríamos imágenes, en primer lugar lo que buscamos fueron imágenes de temática o que girasen un poco en torno a lo queer, y claro, al no encontrar, pues ahí es donde hay que construir, donde hay que ficcionalizar o hay que reinterpretar las imágenes. Y yo creo que una cosa también, un tema colateral a esto, que aparece en muchos cortos y que ha sido muy presente, sobre todo con todas estas personas de distintas ubicaciones, es la falta de referentes locales, ¿no? Porque siempre miramos un poco, muchas veces el primer contacto que tenemos a través de internet, entonces siempre miramos a referentes internacionales o más carismáticos, pero siempre se nos olvida un poco la memoria local de qué personas han luchado por esta visibilidad en nuestros territorios, en nuestras zonas de nacimiento, donde vivimos. Y ese ha sido un tema muy importante y también lo que lo ha vinculado con el País Vasco, y donde hemos encontrado que sí que ha habido narrativas y que esas narrativas a veces aparecen, otras veces no, pero hay que luchar por esa construcción. Y yo creo que son un poco mis dos ideas así de sobre el taller. Sí, lo que pasó es que Alejo propuso en una de las actividades de presentación, ¿no?, de cada uno, de traernos imágenes o personas referentes de nuestro territorio. Y yo creo que nunca había pensado tanto sobre eso, tipo, ¿quién son mis referentes de mi ciudad, de mi barrio? Y no sé, empecé a pensar así, que podría ser de Río y todo, porque Río es como una ciudad muy grande, hay mucha gente, hay muchos referentes. Pero más cercanos de mí, yo pensaba tipo, ah, bueno, a esa persona que mi familia dice que es un poco rara, no sé qué. Hay una prima de la familia que mi abuela dijo que, ¿cómo es? Que zapatona, ¿cómo se dice? Zapatona. O sea, ¿qué significará? No sé. Sería como lesbiana o boyera. No, machona. Sí, zapatona. Vale, zapatona. Sí, es una palabra que resignificamos también después de muchos años en Brasil. Y sí, pensar todo eso. ¿Cuál era la pregunta misma? Una cosa, a raíz de lo que acabas de decir de zapatona. Hay un libro que lo publicaron el año pasado, fue, ¿no?, el de Mario Kerrac, que cogen un poco cómo se le llama a las boyeras. ¿No la dais? ¿Cómo se dice en euskera? O cómo se, a ver, ¿no cómo la ser y decir en euskera boyera? Boyera, ¿no? Eso es. O sea, es como un diccionario que recoge cómo se dice boyera en diferentes partes de Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. Entonces, sería súper interesante hacer un proyecto de esos en Brasil, por ejemplo. Bueno, sí, en tu zona de Brasil, porque claro, como te pongas a hacer todo Brasil. Claro. Pero. Es que sí, tenemos no, todo un léxico, o sea. Sí, sí, es una parte. No, son códigos también, ¿no? Tipo, en Brasil hay una lengua propia, el Pajubá, que es de los chiques trans y que se refieren y van a otros países y hablan. La gente no entiende, tipo, pero ustedes no hablaban portugués. No, no, es Pajubá. Estoy hablando, es una lengua de las travestis. Qué fuerte. Y, sí. Pues sí, la pero tiene su sintaxis y su. Sí, sí, sus palabras todas. O sea, es una lengua. Es una lengua. Y. Qué fuerte. Pues, hostia. ¿Vas a hablar? No. Poquito. No. Y si tú escuchas, ¿entiendes? Otra, no. Tipo. Ah. Es que es más de. De localidades también, y sí. Claro, no luego sé. Hay dialectos. Sí. Vale. Pero sí que hay eso de las palabras que en un momento eran como. Te estaban. ¿cómo se dice? ¿Puede hablar un palabrote? Sí, obviamente. Se putean de, no sé, zapatona, pero ahora resignificamos o viado en portugués. Está mal para decir que es un chique gay o tal. Entonces ya resignificamos esas palabras. Y sí, es un poco. Creo que todas esas generaciones, la nuestra, está haciendo eso, ¿no? En todos los países, pero sí. Totalmente, sí. Y para contar también en términos prácticos en qué consistió el taller, fue como nosotros lanzamos una convocatoria que las personas podían inscribirse virtualmente desde la página de Tabacalera, tenían que responder unas preguntas y mientras tanto las chicas estaban en la Filmoteca Vasca mirando materiales, hurgando sin parar en la biblioteca que tienen y iban seleccionando materiales que pensaban que podían ser utilizados por estas personas. Bueno, los resultados de la convocatoria era felicidades, todos están seleccionados porque la idea era esa, salvo que notáramos como algo un poco extraño. De tensión, porque de plan de hasta quedará. Que confirmes, sí, claro, bueno, como un reality, igual. Perfecto, ay, me encanta. Y luego durante 2 semanas tenían disponibles en Tabacalera cada una computadora en la cual tenían el programa de edición y los materiales para editar, y durante esas 2 semanas también se sucedían como conversaciones, hubo algunas proyecciones de cortometrajes y materiales un poco para inspirarles a los participantes a como las posibilidades del material de archivo, del sonido, de que no tiene que ser como un documental con material de archivo de esos que miras en la tele y cambias de canal, como que el archivo puede, a través del montaje y a través de el poder de la edición, puede ser como mucho más atractivo también. ¿Y qué más? Y bueno, y tenían estas tutorías de estas 2 personas que mencioné maravillosas que iban acompañándoles. Y también la idea era como armar una comunidad y conocernos entre nosotros. También como qué personas están interesadas en los mismos temas y están como habitando territorios muy cercanos. Y en ese sentido, Julen en un momento nos llevó a hacer un guía turístico. Yo no otro, Otro Julen Zavala. Mira cómo aprende. Sí, nos llevó como a hacer un tour por la Cuesta del Culo, que es algo que yo había participado, que habían organizado, creo que la Comisión Trans Marica Vivo Yo, ¿no? Lo dije bien. ¿Es comisión? La Asamblea. La Asamblea. Es, ¿no? La Asamblea. Sí, ¿no? Asamblea. Que hicieron algo maravilloso, que el año pasado organizaron esto. Y yo fui ahí y sentí que era algo muy bonito para también a los participantes del taller que conozcan un poco como esta arquitectura que ya no está de Donosti. Yo quería decir respecto a esto, es que justo quería sacar este tema porque me pareció una de las cosas más llamativas de este taller. Como donostiara que soy, cuando sales a la calle y vas por el centro y ves un montón de free tours, ¿no? Que te enseñan pues quién fue la reina María Cristina de Borbón, quién fue la reina Victoria Eugenia, que además las dos justo tienen un edificio al lado, pero luego nadie te explica otro tipo de historia que también es igual de digna y parece que solamente nos fijamos en la aristocracia, que está muy bien, la aristocracia es parte de nuestra historia, sus maneras de relacionarse nos han afectado políticamente, eso es inevitable, pero también tenemos otra parte de la historia también, ¿no? Y a mí me pareció muy curioso que justamente la zona en la que hicimos este tour no era tan turístico. O sea, sí había turistas, pero rollo de Airbnbs, pero no era una zona que tú digas, voy a ver un monumento. No era una zona que tú vas a ver en un, yo qué sé, TripAdvisor, ¿sabes? O sea, y dije, joder, qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que realmente no estamos poniendo en valor esta parte de la historia que es nuestra. Y yo la Cuesta del Culo me sonaba de haberle escuchado a mi madre o a mi padre de vez en cuando, pero realmente no terminaba de ubicarlo en un lugar físico. Yo sabía que había un lugar abstracto y se me ha cuesta el culo, pero ni siquiera sabía que era queer. O sea, yo sabía que había una zona que había bares, punto pelota. Además, bares de fiesta muy loca, que en Donostia siempre tenemos una reputación de no tener casi fiesta, que siempre para la fiesta vas a Bilbao, ¿no? Y es como, joder, literalmente la Cuesta del Culo terminó, vamos a decir, la época en los 90, ¿no? Principios de los 90, y yo soy el 95, o sea, yo nací en el 95. ¿Y cómo es que en un par de años ya no me ha llegado a mí esa herencia cultural? Y luego, pues eso, gracias a este taller y a Alejo, porque yo si no, no hubiese enterado de que era la Cuesta del Culo, que no, donde se hacía el famoso cancaneo, que cancaneo era una palabra que se utilizaba antaño para referirse a ligar, ¿no? Como el cruising, ¿no? Sí, cruising, eso es, sí. Cancaneo, sí. Que yo me suena como a japonés, ¿no? Javier, cancaneo. Y, Y no sé, me pareció como muy interesante. Nos explicó que había conocido en esa zona también a su actual marido, Julen Zavala. Me pareció súper romántico. Y luego, de hecho, fui de pinchopote unas dos semanas más tarde con una amiga mía. Y no sé cómo, hablando con otra, le hablé de este tour y le pasé el contacto de Julen Zavala porque me dijo que estaba interesada en ese tour. Y dije, es que claro que sí, vamos a ponerlo un poco a la moda, ¿no? En plan de, claro que sí. Hombre, pues por supuesto, monetizar y expandir este conocimiento, que no se quede en la generación de Julen, que ya cada vez son más ancianos, evidentemente, sino que se traspase ese conocimiento a las generaciones más jóvenes también. Y dije, no, claro que sí. Yo no, perdón, Julen, te quiero. La juventud se lleva en el corazón. Y es re interesante siendo también porque hoy en día es tan distinto el mundo que habitamos, de cómo abrís Grindr y si quieres follar con alguien, total, vas a la casa total automáticamente. Sin embargo, estas personas tenían como que hacer miles de estrategias. El ritual. Miradas, ritual, qué estrés, por favor, tener que estar como... Pero es bonito también, ¿no? No sé, es como cada cara. Sí, tiene como otro... Bueno, no sé. Pero qué pereza. Romántica de... Después, ya no lo sé, pero decía, momento... te metías en una callejón sin luz y diciendo, joder, qué miedo, si igual te van a matar, ¿no? Yo qué sé, oye, pues si querías conocer a otra, o sea, fíjate a los peligros que tenías que, ¿no?, enfrentarte solamente por querer relacionarte sexoafectivamente, o sea, solamente por un derecho básico universal del ser humano. Es muy loco. Sí, pero sin embargo, en el proyecto que hemos hecho nosotras de Queer Archivo, hicimos una mesa redonda y una de las personas que participó, que era... No de la quinta de Julen, pero bueno, pues no sé qué hay hasta ahora. Pero bueno, más mayor que nosotras, que no conoció las redes en su día cuando era más joven, y esa persona dice que, o sea, en ese momento era lo que había, ¿sabes? Y el habitar la calle, bueno, habitar, sí, bueno, ocupar la calle para que haya esa presencia queer también, era muy importante, cosa que igual hoy en día se está perdiendo más. O sea, lo llevamos a lo privado, lo que tú decías, Alejo, por Grindr, Rablo, me lo llevo a casa y ahí pasan las cosas, pero antes era como ocupar la calle y que el ligoteo se diera en una... Julen decía una cosa muy graciosa, que era que según las personas cisetero se daban cuenta que ahí había cancaneo, ponían focos. Entonces, según se iba iluminando, tú ibas un pasito más al fondo y venga, otra vez a la oscuridad. Y luego otra vez ponían focos para evitar que hicieras el cancaneo. Y era como una persecución, ¿no?, a través de luces. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y nosotros en plan en la oscuridad. Bueno, nosotros, yo no había nacido, pero bueno, sí. Nuestra comunidad, quiero decir. Sí, sí, sí. Y luego los que se acercaban a mirar también. También. Con curiosidad, pero también con... como para ver a lo rarito, ¿no? Sí, en plan el morbo. El morbo, es. Sí. De hecho, por añadir, yo estuve en el tour ese que se organizó con la asamblea, y Julen comentaba que se hacía cruising en el Paseo de la Concha, debajo en los soportales, porque no estaba iluminado, luego lo iluminaron. Eso para es. No hacer cruising. Eso es. Pero me parece increíble que en una ciudad como Donosti, que es súper aburguesada, súper cis-heterosexual, justo en el centro hubiese un sitio donde se hiciese cruising. Pensé lo mismo. Increíble. Pensé lo mismo. O sea, increíble. Pensé lo algo mismo. Para que la gente sepa que ahí se hacía cruising. De una placa o algo. De Miramar. Es que sí, que sí. Me parece, o sea. Que sí. Y la cuesta del culo era Miraconcha. O sea, que no es que te vayas sí, a amar. ¿Cómo, perdón? Mariconcha. Que lo llamaba Mariconcha. Me decía un poco más. O sea, es que es muy fuerte. Hemos es conquistado fuertísimo. Las zonas más... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y luego eso, han ido poniendo luces y nos han ido como... Efectivamente. Es como además súper visual, ¿no? O sea, pones luz imaginando. Y te expulsan. Porque tu lugar está en la oscuridad y tienes que buscar la oscuridad. Y eso es hace nada, hace 30 años, hace nada. Sí. Y luego también, me parece súper interesante lo que comentáis de los referentes, ¿no? Y yo creo que el taller también, uno de los objetivos era ese, ¿no? Hablar de la historia de Euskal Herria, de la historia de Euskal Herria LGBT, y bueno, relacionándolo un poco con el corto que has hecho, yo voy a lanzar cierta información, luego si me decís que no puedo decirlo, lo cortamos, no pasa nada. A mí me nada. Da igual, si Alejo no, también, no que todo lo que sea promoción, todo, genial. No, pero por ejemplo, tú ahí reflexionabas sobre los referentes LGBT que habías tenido, que habían sido referentes de fuera, y cómo era posible que hubieses tenido referentes LGBT fuera y no de aquí, cuando aquí también había referentes y había gente LGBT. Literal. Pero yo creo que también hoy en día con las redes sociales igual cambia un poco más, pero en la época en la que yo era más joven, porque sigo siendo joven, pero más joven, claro, en la televisión no te aparecía un Julen Zavala de normal. y si te aparecía te salía en el Teleberry, y el Teleberry cuando tienes 15 años es lo más aburrido del mundo. Tú no vas a ver un Teleberry, tú vas a ver pues un programa de entretenimiento, o vas a ver a Hannah Montana, o vas a ver lo que te dé la gana, pero no vas a ver un Teleberry. Entonces claro, realmente si en la escuela no te enseñan nada, porque no te enseñan, te enseñan no cojas el SIDA, no te quedes embarazada y punto pelota, y no había más educación sexual porque se consideraba en esa época que era como pues bueno, una cosa morbosa que solamente todo tienes que descubrir por tu cuenta, y además como vas a ser hetero, cis, hetero seguro, pues ya está, para qué vamos a enseñar más, ¿no? Entonces, es que me parece alucinante eso, que realmente en esa época yo creo que si no te ibas a una asociación, si no te sumabas a una manifestación, realmente era muy difícil conocer a gente que fuera como tú. Y si depende en qué entorno familiar crezcas tú, y si además eres muy joven, incluso menor de edad, pues es muy difícil que empieces a colectivizarte. Lo normal es que lo hagas ya cuando eres mayor de edad, entonces ya es una época más tardía en la que te empiezas a colectivizar. Por ejemplo, Julen Zavala es de Tolosa y creo recordar que él dijo que empezó a colectivizarse a los 18 años. Muy pronto lo hizo en su época, pero incluso ya lo hizo siendo mayor de edad. Entonces toda tu infancia y adolescencia lo haces pues reprimido, ¿no? Y además en la época de Julen, que lo hacía en Tolosa, que es como súper pequeño. Entonces, claro, creo que hoy en día eso ya está cambiando un poco más. Mi hermana es profesora de educación infantil y ya me explica que hoy en día a los niños ya desde pequeñites se les enseña otro tipo de materia. Y creo, quiero ser positiva y pensar que hoy en día ya no me pasa tanto, pero creo que hace falta reconocer el mérito de esas personas que nos abrieron camino. Y no olvidar que todo esto que hemos conseguido ha sido gracias a una lucha constante, y que no tenemos que darlo como por sentado, ¿no? Sino que tenemos que seguir conquistando más derechos y mantener los que tenemos. Y bueno, solamente por eso he hecho el cortometraje, la verdad. Y la figura de Francis me parecía muy interesante porque fue como nuestro Stonewall. O sea, tengo entendido al menos que fue como nuestro Stonewall. A nivel guipuzcoano, al menos, en Vizcaya igual no tanto, pero... Sí fue. Confirmamos. Claro, entonces aquí además yo creo que las personas vascas somos muy retraídas, muy de a ver qué dirán. Era una época muy violenta, había ETA, estaba el Estado español, bueno, en fin, un montón de movidas, como para encima meterte también en el tema queer, ¿no? Era como, daba mucho miedo, había asesinatos, policías disparando, etcétera. Y realmente el detonante de Francis fue un detonante muy impotente, tengo entendido. A raíz de ahí empezó la gente un poco a indignarse un poco más, a visibilizarlo. Pero luego, por X motivo que no conozco, parece que todo quedó en ese momento y que luego a las generaciones más jóvenes no se les ha transmitido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que rescatar esa historia, nos pertenece, y aunque no la conozcamos, nos ha afectado, solamente porque hemos crecido en este territorio, ¿sabes? Porque parece que si no tal, no. Tú has crecido en un entorno sociocultural que, aunque tú no sepas ese hecho te ha llegado a ti también. Y creo que las personas queer tenemos nuestra propia cultura, y a medida que lo visibilicemos más, nos vamos a sentir como más en casa, ¿no? Sí. Y también, como aparte de homenajear a todas estas personas maravillosas que lucharon por nuestros derechos, también sucede que el mantener la memoria histórica viva impacta directamente en nuestro presente, como... En Argentina, por ejemplo, ahora tenemos un presidente muy infeliz que se llama Milei, que está como... Y dice Milei, solamente Milei. Impongo Milei. Sí, total, un desastre, que lo que hace un poco es como cortar constantemente los derechos de las minorías. Toda la cultura ha desaparecido también. Si ven muchas argentinas en estos espacios es porque en nuestro propio territorio también las posibilidades económicas y las posibilidades de imaginarte a futuro trabajando en trabajos que tal vez acá sí estoy... teniendo, es muy complejo porque, nada, desmantelan el Instituto de Cine, desmantelan instituciones culturales, fondos, y también fondos como importantes de salud de personas trans que no logran acceder a sus hormonas, no son respetados sus pronombres en absoluto ni sus identidades, es como constantemente burlas en público a sus identidades. Y un poco es también porque la gente no mantiene esta memoria histórica ni la importancia, tanto dentro del colectivo LGTB como también de otro montón de cosas. En Argentina hubo un montón de desaparecidas en los 80 y este gobierno se encarga constantemente en sus discursos de decir que eso no es verdad. Entonces siento que en lo discursivo hay muchas posibilidades que ni imaginamos, de como cosas que creemos que son muy sólidas, que estos derechos están y los vamos a obtener a futuro, inmediatamente puede venir alguien a reescribir la historia y como, no, esto no fue así, esto fue de otra forma. Y la gente lo compra por X motivo, por necesidades y por cuestiones también que no juzgo a la gente en ese sentido, pero es muy importante en cualquier ámbito mantener esta memoria histórica, ya sea queer o sea de cualquier tipo, porque nada, la ultraderecha está constantemente surgiendo, sé que en España también, y es un horror, así que a leer y a recordar estas referencias. De todas maneras, tengo sensación de que a veces, bueno, igual en Argentina es distinto porque igual es más evidente, pero, por ejemplo, me acuerdo una vez que Santiago Abascal fue al Hormiguero, sorpresa, y no decía yo no estoy a favor de que las personas homosexuales adopten, decía yo creo que es mejor que un hijo tenga un padre y una madre. Entonces, no te lo está diciendo no, pero tienes que hacer como un ejercicio mental de procesar un poco lo que te está diciendo. No te lo va a vender de forma tan evidente in your face, pero te va a decir un comentario que si rebuscas un poco en el contenido realmente que tiene, va a ser ese. Entonces hay que hacer como un poco de ejercicio mental, porque igual no te lo va a poner en the face porque está como mal visto, pero te está diciendo lo mismo de otra manera. Parece inofensivo, pero... Eso es. Entonces hay que tener un poco de cabeza y procesar un poco mejor la información, sí. Y por favor, dejad de ver El Hormiguero. Por favor, en general. Para la gente. Total. Qué programa más. Bueno, además ahora, aparte del Hormiguero, está... pues que en Twitter me ha salido un mogollón de veces la revuelta, es ahora, ¿no? No sé. De Broncano, bueno, no sé. Ah, sí. Otro sí. Personaje también que... Televisión no española. Aguanta, sí. Ahora televisión pública también. Sí, sí. Yo solo he visto una foto y he dicho, menos mal que no tengo tele. La foto besándose, ¿verdad? Sí. Esa foto. O sea, madre mía. Real. En fin. Bueno, ¿qué se ha hecho en el taller? O sea, como producto final, por así decirlo. En el taller hubo 12 participantes que hicieron cada uno un cortometraje. Me gustaría nombrar a los participantes del taller. Tienes ahí la lista, estupendo. Para mí, como aplausos mientras, y yo los nombro, como Rocío Jambi, Madia Hernández, Nora Alberdi, Julen Gorozabel, Ani Estrada, Mateo Gianpetruzzi, Ebon Echeverría, Isabel Sáez Pérez, Karen Plata, Miroslav Savic, Ahmed Zulueta y Manuel Salaverría. Sí, 12. Bueno, hicieron cada uno un cortometraje que tenían como libertad para el tema que quisieran. La idea era como que al conectarlas con referencias del País Vasco se trataran como de momentos históricos de aquí. Sin embargo, también había libertad al haber como un grupo tan diverso que si querían traer de su propio territorio. Ro, por ejemplo, trajo, que es uruguaya, trajo una historia de Uruguay, y también habilitamos el espacio para que todo eso suceda y para que cada uno hiciera un cortometraje que quisiera. Y estos cortometrajes se van a estrenar el miércoles 25 de septiembre, 15:30 horas, en el Laboratorio Audiovisual de Tabacalera, que antes era Video, pero está habiendo un rebranding, pero miércoles 25 de septiembre, 15:30 horas, dentro del encuentro de festivales LGTB que organiza el Premio Sebastiane, que lo organiza Gaytu, con el área de industria del Cine Maldía, del Festival de Cine San Sebastián. Entonces también agradecemos a estas instituciones por habernos dado como este espacio para estrenar los cortometrajes, que sentíamos que tenía sentido que sea en este contexto, ya que es un encuentro que reúne como a programadoras e instituciones como involucradas en el cine, en festivales LGTBQIA más. Entonces, emocionadas también de que se estrenen el 25 de septiembre también dentro de este área de industria y encuentro de festivales. Así que sí, venir a ver cortos, lo van a pasar muy bien. Son hermosos. Sí. Va a haber cerveza, seguro, ¿no? Yeah. Seguro. Bueno, íbamos a ir igual. Sí, obviamente. Pero eso siempre ayuda. Sí. Total. Pues quería preguntar también, relacionado con eso, que muchas veces con el tema de los cortos lo que pasa es que se producen muchos cortos, luego se proyectan en unos espacios como muy concretos y luego desaparecen. En el sentido, es muy difícil ver muchas veces algunos cortos porque no están online o porque no están disponibles, ¿no? Aparte del Cine Maldi, luego la intención es proyectarlos en otros espacios o incluso hacerlos públicos, por así decirlo, porque sí que estaría guay que llegase a más gente, ¿no? Y no solo en el Cinemandi. Estamos hablando además del 25 de septiembre de 2024, que igual una persona que esté escuchando este podcast claro. en 2026, pues ya se lo ha perdido. Total. ¿Quieren? Me mandes eso para no monopolizar tanto. Sí, es que no sé exactamente qué respuesta dar, porque un poco la idea es que cada creador, creadora... exhiba y proyecte y lleve a inscribir a festivales y a donde quieran, a poner en la web. Sí, o sea, nuestra idea también es como hacer un convenio con algún festival que esté interesado, como sea Cinegoac, sea algún otro que le interese tener una sección entera de cortometrajes en su festival y que este conjunto de cortometrajes puedan seguir viajando en conjunto. Sin embargo, también cada director, directora, directores tiene como su potestad para hacer lo que quiera con su cortometraje. Entonces, si desean inscribirlo a cualquier festival, lo pueden hacer. Y probablemente en un futuro sí queden como en el canal de YouTube de Tabacalera disponibles para que cualquier persona los pueda ver. Entonces... en un futuro. No, quería decir que mi idea era proyectarlo en Odedeta, pero no sé con quién tengo que contactar. Pues eso podemos preguntar, porque de hecho os iba a comentar que aquí en Odedeta se hace el Festival de Cine de Derechos Humanos, que igual ya está cerrada la agenda, pero joder, cuadraría, por ejemplo, muy bien esos cortos en un festival como ese. Y además es de entrada gratuita, quiero decir... es muy accesible en ese sentido, perfecto. ¿No? Pero ya hablaremos. Claro, pero es que Francis, sí, sí. Odedeta, tal, entonces sí, me parece que estaría bueno, guay una excusa para juntarnos en plan todo de estar, sí, homenajear, sí, un poco de eso. Está el Francis al día también. Claro, es que en Francis al día proyectarlo sería genial. Sí, porque además en los cines se echan películas también LGTB, ¿no? Uh-huh. En el Francis al día, así que todos a hablarlo. Súper, o sí. sea, cualquier persona vamos que hablando, quiera vamos hablando. Los sí, cortos. Sí, sí. En junio, ¿no? Todos los cortos son un programa de sí, dos horas. ¿No? Vamos a ir sacando el tema ya, porque además hay una reunión dentro de poco, así que sacamos el tema. Sí, claro, sí. Perfecto. Y ya nos metemos. Sí. Súper. Sí, porque si no es una pena, o sea, se hacen cortos y joder, luego no llegan. Además, los cortos siempre se consideran como de segunda categoría muchas veces, total, ¿no? Sí. Y sí. Bueno, pues no es así, obviamente. Claro. Total. Yo justo trabajo en distribución de cortometrajes en un programa que se llama Kimuak en Cine Euskadi y pasa mucho que los cortometrajes tienen como una vida útil de 2 años y luego es como que quedan estancados, salvo que te los compre alguna plataforma y puedan estar en Movistar Plus o el EITV, es la televisión, dije bien las siglas, sí. EITV, como que te lo compre y lo tenga disponible en su web, sino hay muchísimos cortometrajes que quedan como perdidos, sí. Pero sí, es como un problema muy actual de la industria cinematográfica de qué hacer con estos materiales súper valiosos, que tal vez ahora la gente con TikTok y con situaciones más de que tiene ansiedad no aguanta una película entera, entonces pueden volver a surgir los cortometrajes como eso una opción de como... que la gente pueda atravesar una duración pequeña, concentrada, frente a una televisión. Entonces, sí, ojalá se encuentre solución, porque se pueden crear cosas increíbles en formato corto. Uh-huh. Y, bueno, en ese sentido, ¿cómo veis el cine en general con el tema LGBT? Bueno, en Brasil y en general creo que hay muchas producciones, ¿no?, que abordan el tema, pero siempre hay más espacio. Siempre hay que producir más. Sí, y también pensándolo en cuestiones de festivales, siento que como el cine LGTB como que siempre se termina quedando, como si te fijas en las mesas redondas de los festivales y de los espacios, como es G, punto. Como que LGTBQIA más cuesta todavía como involucrar a todas las disidencias y todas las posibilidades, porque también son personas a las cuales tal vez les cuesta acceder a filmar una película, acceder a... entonces siguen siendo como las personas cis las que ocupan todos estos espacios, entonces hay un montón de cosas por hacer, porque todavía ves toda gente blanca cis ocupando cada vez menos, obvio, pero queda mucho por hacer para que estas personas logren contar sus historias, que también no tengan que ser sí o sí como dramas de como lo que me costó llegar a ser no binarie o como todo con tanta pesadumbre, sino como todo el abanico de posibilidades que tienen en sus vidas de diversión, placeres y distintas cuestiones, como siento que al cine le falta todavía mucho el habilitar a que lo único que pueden contar las personas queer no sea el salir del closet, el darse cuenta de su identidad, sino pueden tener como problemas para conseguir trabajo también, no sé, como o estar enamoradas de su el verdulero de la esquina, como cualquier cosa random que se les ocurra y que no sea todo como como que las personas trans y las personas no binarias ocupen estos espacios de poder actuar e interpretar distintas historias y no solo como con pesadumbre de lo que me cuesta llevar mi identidad. Entonces sí siento que falta un montón. Y no solo también que, que esté dividido en este festival es queer o la sección queer del festival. Tiene una categoría. Una categoría. Es que yo veo como que se ha puesto como muy de moda el tema queer, o sea, muy de moda, entiéndase lo que quiero decir por moda, en plan de, esta película es queer o este festival es queer, pero tengo, o sea, para empezar, me da rabia que no se impregne, o sea, nuestra historia en una película en general, porque por ejemplo, cuando yo escribí Maite Miña, bueno, escribí hace mucho, pero bueno, cuando lo publiqué el año pasado, muchas editoriales me lo rechazaron diciendo, pues que esto era una historia trans, esto es una historia no sé qué. Y gente, no voy a dar nombres, pero gente muy reputada de la literatura vasca y del mundo editorial vasco. Y es como, perdone usted, pero no he entendido en absoluto la historia. O sea, esto no es una historia trans, esto es una historia humana. Sí, te cuenta una cosa trans, una cosa tal, pero creo que vivimos como un momento de presunta tolerancia. Parece que sí que se tolera tal, pero no sé hasta qué punto a veces la gente realmente ha entendido que esto no es una historia, esto es una historia humana en la que tú, aunque no seas LGBT, también te puedes ver reflejado. Entonces, no acotes a un festival queer, o sea, que sí que es importante, tenemos que ir conquistando espacios tal, pero no veo todavía que haya una permeabilidad real de historias. Creo que todavía, y tengo miedo de que esto pase de moda, por así decirlo, y que todavía tengamos como menos repercusión, menos tal, y que incluso aquella presunta tolerancia que hemos conseguido, pues que luego igual con la ultraderecha o lo que sea, que lo perdamos, porque la gente muchas veces no es tan tolerante como parece. O sea, presuntamente sí, pero luego cuando hablas con según qué personas descubres que todavía no han entendido muy bien de qué va el asunto. Creo yo, no lo sé, ni mi opinión. Bueno, y hay el tema de todas las intersecciones también, de cómo los festivales están divididos en categorías y cupos, hay un montón de cupos. Sí, es tipo, ah, vamos a poner esas películas para representar a esta gente. Y ya somos modernos, sí, rellenamos el cupo y ya está, y no. Ya, o sea, está muy segregado en lugar de ser una película más que puede optar, por ejemplo, a pues al primer premio, ¿cómo es? ¿La Concha de Oro? La Concha de Oro. Bueno, justo el Cinemanli yo creo que justo no, no tiene secciones, no tiene una sección específica como LGTB, sino como Gaytú y el premio Sebastián se encargan de dar y este premio. Y quitar lo de masculino y femenino en el premio. En el premio interpretación. Si es mejor, no es mejor actor, mejor actriz, sino que quieren ser como, bueno, me imagino inclusivos, ¿no? En la cuestión de género es mejor interpretación. Sí. Y hay muchos festivales que no, todavía es mejor interpretación masculina y femenina, o sea, actor y actriz. Y siento que lo LGTB aparece bastante de forma transversal en películas, en la sección Nuevos Directores, en la sección oficial o Perlac, como que está todo entremezclado y no está como segregado específicamente a una sección. Sí, pero luego otras veces eso, pues parece que si ya llenas el cupo ya eres moderna y es como, ¿por qué estás como? Y con las mujeres también, un montón, en plan de, tenemos que tener X plan, no sé, intégralo. No. Pues sí. Esta es la parte que salía. Han salido espantades. Han salido espantades. No están de acuerdo. Ay, no aguantaban la vejiga. Ya. No estaba mucha justo cerveza. Iba a ir cerrando ya, pero bueno. Y es que yo no lo he entendido, me ha dicho dos y he dicho, para mí, pensaba en plan, como, ¿puedo ir a salir yo también? Y yo, sí, claro, pero luego he entendido, vale, hay dos baños, claro. No hay dos baños, hay uno solo. Hagan fila. Estaba ahí procesando la información. Claro. Jesús. Oye, ¿os parece entonces que en el Cinemaldi sí que hay como, o quizás con el tema LGBT o así, se lleva de una... Yo creo que sí, bueno, no sé, tú sabes más igual, yo todavía no he empezado... Pero yo he visto que son todo mujeres, que son como súper normales hablando. El cambio que hicieron en el premio, y es un festival de categoría A, o sea, y es realmente una cosa grande. No sé si Venecia y Cannes y Berlín hará lo mismo, pero joder, es una cosa guay. Súper, yo creo que es como un grupo, sobre todo las personas que trabajan allí. Yo hice prácticas allá durante el año pasado y me parecieron maravillosas, como las cabezas de equipos de todos los espacios. Como hay muchísimas mujeres trabajando y es hermoso trabajar con ellas. Y siento que hay mucha apertura. Luego trasladar la apertura que ellas pueden llegar a tener a una programación y a que la gente, porque también hay un público acá en Donosti que le tiene que gustar las películas para que el festival funcione. Tienen como, las personas acá están involucradas, están acostumbradas a cierto cine, entonces es como continuar una tradición a la vez de ir abriendo un poco el panorama. Entonces es un trabajo súper difícil armar una programación que deje contenta a la gente, que deje contenta como a la industria cinematográfica y a todos los colectivos que pueden crear representación y pueden exigir la representación a un festival. Entonces, yo creo que hay buenas intenciones detrás y hacen lo que pueden, pero sí siento que lo LGTB aparece de forma transversal en algunos sentidos. Y es muy interesante lo que dices, porque ya no solo hay que tener en cuenta lo que se produce, sino lo que se consume, ¿no? Y que la gente consuma eso. Total. Es decir, que luego la gente lo apoye. Porque si no lo apoya, pues... A ver, pues esa es la otra parte, claro. O sea, tú produces, pero tiene que haber una demanda para que eso sea sostenible en el tiempo. Y que se consuman cosas más allá de, tíos, cistíos gays, ¿no? O historias de cistíos gays. Pero es que para mí la clave es que a un cisetero le interese mi historia. Para mí lo interesante... A ver, evidentemente, conectar con alguien que sea como yo, evidentemente. Pero creo que en el momento en el que a alguien que sea cisetero le interese mi historia, estaríamos haciendo algo bien. Porque yo, cuando me muera, me voy a degradar y voy a tener un esqueleto, y cuando esa persona se muera va a tener un esqueleto y el esqueleto es igual. O sea, yo soy humana y esa persona también es una persona humana. Entonces, me parece guay esa interacción, y creo que eso es realmente el progreso. Y con el libro he conseguido eso. Que gente que igual en un momento parecía que no tenía nada que ver con mi historia y dice, hostia, me has hecho llorar, hostia, he conectado con esto. Y claro que sí. Es que no es una historia, bueno, sí es una historia trans, pero es una historia que va más allá, ¿sabes? Jo, pues qué bien. Es que esa es la clave. Yo creo que también, de todas formas, la gente tiene que cambiar un poco el chip, ¿no? Porque si veo una peli donde aparece un personaje trans, por ejemplo, ya que es la prota, claro, ya como que lo ubica en una caja, ¿no? Total. Y cambiar el chip y decir, vale, es una historia en la que la prota es una persona trans. Total. Ya está. Jo, no sé quién fue, una escritora trans hace poco, que vino a España y en Madrid dio una entrevista en La 2 y decía que los libros que ella hacía había ganado muchos premios. No sé cómo se llama, no caigo en el nombre. Que literatura de mujeres. Y decía, pues es que yo estoy en contra de las etiquetas de literatura de mujeres. Parece que solamente Mario Vargas Llosa tiene el privilegio de no tener una etiqueta en los libros. ¿Y por qué lo mío es literatura de mujeres? Es una literatura y te cuenta una historia. ¿Está escrita por una mujer? Sí. ¿Es importante decir que es escrita por una mujer? También, pero que eso no te limite. Y hay mucha gente que cuando ve la etiqueta dice, uff, qué pereza. Y con las películas igual. Respecto a lo que mencionabas, Aitor, de como una protagonista trans en pantalla, justo en el festival esta vez, está como una película que se llama Emilia Pérez, que la protagonista acaba de ganar, creo que en Cannes, ganó como mejor interpretación, y es española, ¿no? Ella. Sí, pero ha hecho su carrera en México, pero sí, española, vale, sí. Vale. Y nada, muchas ganas de verla. Justo acá tengo como mi cronograma de la programación que quiero ver. La primera película que aparece justo porque se proyecta el primer día es esa. Sí. Pero siento que, nada, es muy bonito que esté como protagonista una mujer trans ocupando este espacio y que esté teniendo mucho reconocimiento por su labor de interpretación sin como clasificar demasiado el género y demás. Es que siempre nos pasa, o muchas veces, que nunca queremos acabar. Normal, no acabes. Haz eso. Sigamos hablando. O sea, tenemos que acabar porque luego hay que editar, ¿sabéis? Entonces, claro. Cuando estoy en mi casa así digo, mierda. Total. Pero, no sé, por ir cerrando ya, o sea, me parece súper interesante porque yo creo que es la primera entrevista que tenemos, pues eso, desde el punto de vista cinematográfico, o sea, habéis dado como otro ecuspunto. otro punto de vista y me ha parecido muy interesante, no sé, o sea, estoy contenta. Qué bueno, por, o sea, y de haberos conocido, la verdad, o sea, sí. Y también siento que el trabajo ha sido muy colectivo, ¿no? Que yo creo que también hay que remarcar eso, ¿no? Que ha sido un trabajo en equipo, de, bueno, pues ahora se van a presentar unos cortos, pero, joder, se nota también que, bueno, pues habéis hecho un grupo muy bueno. Súper, súper. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por generar este espacio y por todo el proyecto que ya Aitor nos contó en el primer día del taller, como todo el proyecto de investigación que hicieron, que se está por materializar una publicación que tenemos muchas ganas de leer, y gracias como por haber habilitado este espacio para invitarnos a nosotros y que contemos nuestro proyecto, como es un poco también el sentido de este proyecto, el tejer redes y conectar con la comunidad local también. Y salir un poco de nuestra endogamia de extranjeras en Tabacalera y Eguía y ya. La secta de Elías que Vegeta. Eso, la secta, sí. Tú lo has dicho. En el buen sentido, no ¿eh? Decir, o sea, pero... Nosotros también decimos la secta, así que sí. Total. De todas formas... no creo que sea muy fácil igual integrarse en una cultura como la nuestra, ¿no? Es que iba a decir justo lo iba a decir. La cuadrilla. No sé, eso es. O sea, quiero decir que... Yeah. Por... Que manda narices. Sí, por... No sé, no sé bueno, cómo se dice, gente, pero... Pascos van a Río y que van a flipar. De lo abierta que es la cultura de ahí. Es que, no sé, la gente habla con el viento en la calle y nosotros respondimos al otro que está hablando con el viento. Y bueno, no hace falta irse ahí. O sea, por ejemplo, en Madrid incluso, yo creo que la cultura es mucho más abierta que aquí. Sí. Que luego, pues bueno, tendrá sus pros y contras. Sí. Hay más fascistas en Madrid. Quiero creer eso, por lo menos. Sí, ¿no? Pero... A ver, yo cuando vivía en Madrid me juntaba con gente muy guay. Pero claro, luego te enteras de las votaciones y me quedo flipando. Entonces digo, igual soy yo que no me junto con este tipo es de gente. Es un poco cámara de eco. Claro, pero es que yo me junto, pues eso, con todo... Claro, el exilio famoso, ¿no? Que la gente, incluso en el País Vasco, iba luego a Madrid a hacer su vida, ¿no? Pero yo qué sé. Claro, de todas formas, yo veía en Madrid, por ejemplo, en el centro, esas manifestaciones con banderas españolas reivindicando yo no sé qué, que me daba mucho miedo. Joder. Y de momento aquí todavía no hemos llegado a eso. Ya. Esperemos que no. Total, que no, o el Día de la Hispanidad también es muy intenso en Madrid, y es que, como amores en ese día en Latinoamérica, es que no se festeja porque mataron a millones de personas autóctonas de... nativas que habitaban esos territorios, entonces sí es fuerte como esa reivindicación de esas cuestiones. Puedes elegir un montón de días, podrías elegir ese día, sí. Total. Qué fuerte. Bueno, y con este de speech político, muchas gracias por venir. Es que ricasco. Y vais a estar por aquí este año, ¿no? Yo sí, digo sí. Vale, tú vale. Bueno, pues ya volveréis otro día, ¿ok? Invitados estáis, así que... Cuando queráis. Os esperamos de vuelta. En el siguiente proyecto que, claro, que hagáis, claro. Voy a presentar el corto de las vampiras. ¡Sí! Las vampiras lesbianas. Oye, pues, un concepto genial. ¡Uf! Sí. ¡Qué ganas!